La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches a los oyentes que están poniendo La Otra Oreja, estas subversiones sonoras, segundo año, transmitido desde México, en Chiapas, desde Comalilel, Mirada Colectiva, en el marco de las jornadas radiales de los medios libres de México. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. Tenemos el archivo con más de 80 programas gracias a Alex en www.laotraoreja.tumblr.com, tumblr.com, La Otra Oreja, ahí está el archivo, podés escuchar, podés bajar más de 80 programas de La Otra Oreja, estas subversiones sonoras que se transmiten por algunas radios. Por ejemplo, en Contagio Radio de Bogotá, los lunes a las 8 de la noche de Colombia. En Argentina, Radio Capoma desde Libertador General San Martín en Jujuy, los domingos a las 18. Radio Asamblea en FM 94.1 desde la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes en la Capital Federal, los martes a las 18. Radio Chapa desde Chapadmalal, provincia de Buenos Aires. Los anuncios de hoy tienen que ver con el café Slequilmuil, un café compañero en San Cristóbal de las Casas, Josefa Ortiz de Domínguez número 2, y al ladito nos dicen que ya abrió la cooperativa zapatista de Mujeres por la Dignidad. No solamente la encontrás en el Caracol de Oventic, sino también en San Cristóbal de las Casas, en la calle Josefa Ortiz de Domínguez. También anunciamos a Batzilcop, una escuela de lenguas mayas, Sotzil y Celtal, también español, ¿no? Una escuela muy otra, sin fines de lucro, un colectivo inspirado por los pueblos autónomos de Chiapas, por un mundo donde quepan muchos mundos, ¿eh? Podés averiguar ahí en www.batzilcop.org. En la locución, felizmente, Liliana Daunes, en La Otra Orejita, la presenta Zoe. Mi nombre es Eduardo y así comenzamos La Otra Oreja, la edición número 87 de estas subversiones sonoras. Y en este programa dedicamos la música por la nieta que recuperó su identidad recientemente. 110 nietos que han recuperado su identidad gracias al trabajo de muchos, entre otros, fundamentalmente, de las abuelas de Plaza de Mayo. Por la absolución de las condenas de los trabajadores petroleros en el sur de Argentina, condenados por luchar. Hoy escucharemos a Comodoro Rivadavia y Caos Punk. También por el recuerdo de Amparo Ochoa, de Camilo Torres, de Violeta Parra, las subversiones sonoras, La Otra Orejita, Gabino Palomares, María Inés Ochoa, el Rally Barrio Nuevo, Pedro Guerra, Drexler y mucho más en este programa. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. Recién presentábamos el programa y musicalmente lo hacemos festejando las 110 recuperaciones de identidad de estos jóvenes ahora, chicos que fueron secuestrados con sus madres o nacidos en cautiverio durante la dictadura militar argentina. Rally Barrio Nuevo, una producción para estos chicos. Esta lluvia, por La Otra Oreja. Ay, esta lluvia me habla de la verdad, arrastra vestigios

Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y en estos días se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de la gran Violeta Parra. Fallecía en Santiago de Chile el 5 de febrero del 67, ya hace 47 años, esta cantautora, pintora, escultora, bordadora, ceramista, chilena, una de las folcloristas más importantes de América, fundadora de la música popular de su país. Varias veces por aquí, por la otra oreja, escuchamos a la misma Violeta. Hoy, subversivamente, Los Miserables. Los Miserables haciendo una subversión. Escuchemos atentamente la letra y... Este tema tiene más de 50 años, una vigencia por la otra oreja. Mira cómo soy.